Y yo que no veo la hora de poder regresar, no traje nada conmigo, pero fue peor porque hoy digo que todo me está faltando. Mi casa y ciudad, mis homos pisteando tequila o cerveza. Mi mente empieza recordando puro norte, acento fuerte, controlando hasta la muerte. Toda la gente, todos los barrios que representen. Es locura o demencia, pues tenme paciencia para explicarte lo que pasa dentro de mi mente. Es toda una experiencia, mi conciencia medita. Aléjate de los problemas, los problemas me siguen. Inútil su objetivo, no consiguen si persiguen hacerme caer. Si la muerte está cerca, eso lo vamos a ver. Esperaré hasta el último momento. Mientras tanto seguiré diciendo a Opson represento. Aunque no vuelvo todavía, sé que un día aquí voy a estar. Primero quise viajar por el mundo, dinero luego disfrutar en este rumbo y continuar. A veces me siento en la cárcel que nunca estuve, motivos nunca tuve para caer exiliado por un tiempo que creí sería corto, es más largo el recuerdo. Y yo que no veo la hora de poder regresar, no traje nada conmigo, pero fue peor porque hoy digo que todo me está faltando. Mi casa y ciudad, mis homos pisteando tequila o cerveza. Mi mente empieza recordando puro norte, acento fuerte, controlando hasta la muerte. Toda la gente, todos los barrios que representen. Por aquí o por allá, todo lo que se divisa es la pinche soledad. Y a lo lejos, un hombre que camina entre la ardiente arena, haciendo recordar que el que persevera va a alcanzar, va a levantar, va a volar como el águila. Hey, yo te puedo decir, estoy asoleado y tengo sed, quiero irme de aquí. Yo bendigo mi boca con un trago de caguama loca. Loca la vida, loca, ¿dónde está la vida? Quiero verla, quiero que me diga por qué me ha tratado así. Quiero que me dé razones para yo seguir viviendo. Y hoy que el mundo gire 360 grados, vuelvo y nada ha cambiado. A todos los mantengo hincados, imponiendo las leyes del más buscado, poniendo mi lección, mi aplicación, mi excepción a la regla, y empezar a demostrar con mi propuesta que es la nuestra. Y yo que no veo la hora de poder regresar, no traje nada conmigo, pero fue peor porque hoy digo que todo me está faltando. Mi casa y ciudad, mis homos pisteando tequila o cerveza. Mi mente empieza recordando puro norte, acento fuerte, controlando hasta la muerte. Toda la gente, todos los barrios que representen. Del desierto al polo hay algo cierto, es que estoy solo. Del cielo al infierno ya no sé si voy, yo vengo. Siento que no puedo respirar. De tormentas de arena a las tormentas de nieve, y sin embargo se mueve el pinche mundo sin motor. Pero no borren el mundo de mapa, por favor. Mi gente se escapa de mi voz cuando regrese a de donde soy. Me dan licor desde hoy al refrigerador, saquen los micrófonos para rapear las canciones que un día dejé en mis ciudades. El mundo no sabe, sonora plagado de MCs, hasta tope de rimas y líricas locas. Si no te equivocas ni mientes, si dices que esta gente puede, demostrando que se puede. Mis compadres, el suelo te mueven y el cielo te muestran, preguntando qué prefieres, si mueres o sigues de pie, construyendo el movimiento a pie hasta llegar a la cima. Desde Obregón mi razón y mi rima. Y yo que no veo la hora de poder regresar, no traje nada conmigo, pero fue peor porque hoy digo que todo me está faltando. Mi casa y ciudad, mis homos pisteando tequila o cerveza. Mi mente empieza recordando puro norte, acento fuerte, controlando hasta la muerte. Toda la gente, todos los barrios que representen.